FM 80. Año 1975. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, buenas noches en esta nueva edición del Año del Vinilo, donde echamos la mirada atrás para escuchar los éxitos que triunfaron en las listas principalmente internacionales de estos primeros días de marzo de 1975. Casi 40 años y te sigues sorprendiendo de las canciones que tenemos guardadas en la discoteca. Algunas gozaron del éxito que por alguna circunstancia las habíamos escondido, pero ¿qué hechos pasaban en aquellos días? Para situarnos un poco en el contexto, Nixon había dimitido a finales del 74 por el caso Watergate, que todavía coleaba, y cogió las riendas de Estados Unidos Gerald Ford, nombrando vicepresidente a Nelson Rockefeller para investigar las posibles violaciones de la CIA. En abril del 75 terminó la guerra de Vietnam. Naciones Unidas pone en marcha por primera vez el Año Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y mientras es elegida Margaret Thatcher, presidenta del Partido Conservador Británico, llegaría al poder en el 79. Y Portugal da la independencia a Angola. Augusto Pinochet se hace más fuerte en la dictadura de Chile. Y en cuanto a la música, el rock experimental, psicodélico, el glam, continuaba llamando la atención, pero se acercaba la música disco, mientras Paul McCartney es arrestado en Los Ángeles junto a su mujer por posesión de marihuana. Aún con sus problemas de deportación, John Lennon lanza su disco Rock and Roll, hablando por teléfono con 20 emisoras de radio para promocionarlo. Led Zeppelin agota las entradas en pocas horas en el Madison Square Garden en febrero. Comenzamos con el puesto número 30, Kung Fu Fighting, con Carl Douglas. Con este divertido éxito, en principio estaba destinado a ser cara B, que fue número 1 en el Reino Unido, Estados Unidos y un montón de países, grabado en 10 minutos con ventas de 11 millones de copias en todo el mundo. Música para bailar en la disco de este artista nacido en Jamaica, criado en California y durante un tiempo vivió en España y también se estableció en Inglaterra. Puesto número 30, Kurt Douglas, Kung Fu Fighting. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1975. Puesto número 29, You Are So Beautiful, era una canción de Billy Preston, su colaborador Bruce Fisher, y sin acreditar oficialmente, Dennis Wilson de los Beach Boys. Parece que solo contribuyó de forma esporádica en una fiesta. Aquí está Joe Cocker con este tema que llegó a ser número 5 en Estados Unidos. Y en el 28 nos encontramos con los Rubettes. Estaban sonando en España después de haber triunfado con Sugar Baby Love, ahora con este Juke Box Jive. La banda británica había nacido en las postrimerías del glam rock y vestían trajes blancos y gorras de tela. Puesto número 28. We'll be right back. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1975. Magic fue el primer éxito de esta banda llamada Pilot, pero este January, que era el nombre de una chica, estaría en lo más alto de las listas de la banda escocesa de rock experimental, que estaba producido por Alan Parsons, puesto número 27. Y en el 26, Promised Land, un tema de uno de los padres del rock and roll, Chuck Berry, del año 65. El rey Elvis Presley hizo esta versión, incluido en un álbum del mismo título, que llegó al 14 en otoño del 74 en América y sonaba estos días en Inglaterra, alcanzando el número 9. Luego aparece esta versión en la película Men in Black. Puesto número 26, el rey Elvis Presley. I left my home in Norfolk, Virginia, California, home of mine. I straddled that Greyhound and rode him into Raleigh and on across Carolina. Had motor trouble, it turned into a struggle halfway across Alabama. Well, a hound broke down and left us all stranded in downtown Birmingham. Well, right away, I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight flyer out of Birmingham smoking in the New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, just help me get to Houston town. Now people there who care a little about me and have all let the poor boy down. Into the promised land, working on a T-bone steak, a la carte, flying over to the Golden State. When the pilot told us in 13 minutes he would set us at the terminal gate, the swing low chariot come down. He needle's on. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, you're in Norfolk, Virginia, tied 1-4-10-09. Tell the folks back home, this is the promised land, calling and the poor boys on the line. T-bone steak, all the carny flying over to the Golden State. When the pilot told us in 13 minutes he would set us at the terminal gate. A swing low chariot come down easy, taxi to the terminal zone. Hunt your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, you've been Norfolk, Virginia tied 1-4-10-09. Tell the folks back home, this is the promised land, calling and the poor boys on. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1975. Thank you. número 25 para este Shame, Shame, Shame. Sylvia Robinson escribió esta canción. Luego también escribiría Rapper's Delight para Sugar Hill Gang. Este Shame, Shame, Shame con Shirley Goldman and Company triunfó en las listas americanas en el 12 y en el 6 en el Reino Unido. Y también en enero del 75 se crea la Comisión de Energía Atómica como órgano superior, entre otras cosas, de la regulación nuclear. Charlie Chaplin es nombrado caballero por la reina Isabel II. Y el 3 de abril, Bobby Fischer se niega a jugar la partida de ajedrez con Anatoly Karpov y le dan el título. En el puesto número 24 aparece Mandy, que es una versión de un tema de Brandy escrito por Scott Inglis en el 71. Cambió el nombre para no equivocarse con la de otro grupo, siendo además el primer número 1 de Barry Manilow. Puesto número 24 del año del vinilo. I remember all my life raining down as cold as ice, shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way, looking in their eyes I see a memory. I never realized how happy you made me. Oh, Mandy, well, you came and you gave without taking, but I sent you away. Oh, Mandy, well, you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1975. Young American, she wants the young American. Oh. nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like the songs he cries. Where are all Papa's heroes gone? Que daba título al álbum del camaleónico David Bowie, uno de los artistas más inquietos y creativos. Young Americans es el fruto de su gusto por el soul, que él lo calificó como Plastic Soul, grabado en Filadelfia con fuerte influencia de la música negra por la noche, porque supo que también lo hacía Frank Sinatra. Estuvo en el 18 de la lista inglesa, puesto número 23 en el año del vinilo. Y en el 22, Billy Swan fue número 1 en los 40 principales en marzo del 75 con este clásico I Can't Help. Fue apoyado por Chris Christopherson, le gustó el country y el rock and roll, compositor, tocaba la guitarra y el piano y estuvo de visita en nuestro país. Este fue su único número 1 en las listas americanas, puesto 22, Billy Swan. If you got a problem, don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this, I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good, let me help. It's a fact that people get lonely, ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues, let me help. I got two for me, let me help. It would sure do me good to do you good, let me help. When I go to sleep at night, you're always a part of my dream. do anything at all, let me help. A child needs a daddy, I can help. It would sure do me good to do you good, let me help. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1975. El inicio de una de las artistas femeninas más conocidas de la música disco, Gloria Gaynor, en España, estaba sonando insistentemente este Never Can Say Goodbye, que había sido un gran éxito a finales del 74 en Estados Unidos. En España, número 3 de ventas en abril, la versión discotequera de un tema que originalmente grabaron los Jacksons en el 71. Puesto 21, en el 20, Leire, con una banda de rock progresivo llamados Styx, una canción del 73 que estaba sonando en Estados Unidos y que había llegado al 6. Fue un gran éxito en su Chicago natal, pero tuvieron que esperar para el éxito internacional incluido en el disco Styx 2. Leire. Leire, when you're with me I'm smiling. Give me whoa, whoa, whoa, your love. Your build me up when I'm sinking. Touch me and my troubles are fade. Lady, from the moment I saw you standing, whoa, whoa, whoa, so shy, like a child who had grown. Your El año del vinilo en M80 Radio. Año 1975. Give me a piece of my daddy never had. Puesto 19 para Philadelphia Freedom. Llegó a ser número 1 en abril del 75 en Estados Unidos, escrita junto con Bernie Taupin. Ahí está Elton John. Y fue como un favor a su amigo, el tenista Billie Jean King. Y en Inglaterra tuvo peores posiciones, llegó al 12. Aunque Bernie Taupin sostiene que no podía escribir una canción sobre el tenis y se quedó en un tema patriótico y gustó mucho en América, porque se acercaba la celebración del bicentenario del país al año siguiente. En España, en febrero del 75, una sorprendente huelga de actores que obliga a cerrar los teatros importantes en España. Triunfaron en aquellos días de marzo del 75 en los sencillos más vendidos Manolo Otero con Todo el tiempo del mundo. Y en LPs teníamos Fuente caudal de Paco de Lucía, que se posiciona en el puesto 18 entre dos aguas. El de Algeciras es uno de los grandes de la guitarra. Un maestro en febrero del 75, un gran concierto en el Teatro Real junto a Manolo Sanlúcar, y algunos empezaron a llamarlo flamenco pop. Un gran éxito este Entre dos aguas que vamos a escuchar en el año del vinilo de Paco de Lucía, tema que fue incluido, como te digo, en Fuente y Caudal y obligó a su compañía discográfica a lanzar un recopilatorio. Thank you. Año 1975, el año del vinilo, con Agustín García. La gran canción Dreamer de Supertramp estaba incluida en el disco Crying of the Century, también entre los 10 más vendidos en ese momento en las listas inglesas. Y la versión del directo del 80 también tuvo un éxito, aparece en distintas películas desde entonces. Puesto número 17 en el año del vinilo, llegó al 13 en Inglaterra. Y en el 16 nos encontramos con una banda llamada Grand Funk Railroad, con reticencias en las emisoras de radio, pero con una gran base de fans que tuvieron constantes giras y un potente ritmo acústico de blues rock. Cocktail the Act es el doble disco de sus grandes cualidades. Aparece su versión de Locomotion y este Some Kind of Wonderful de John Ellison. No confundir con una canción del mismo título de los Drifters del 61. Esta versión de Grand Funk Railroad llegó al 3 en Estados Unidos. Nos viene muy bien escucharlo en el año de el vinilo, puesto 16. I don't need a whole lot of money. I don't need a big fine car. I got everything that a man could want. I got more than I could ask for. I don't have to run around. I don't have to stay out all night. 'Cause I got me a sweet, a sweet loving one. some kind of wonderful. Yes, she is. She's some kind of wonderful. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, is there anybody got a sweet little woman like mine? There got to be somebody got a sweet little woman like mine. Yeah. Now, can I get a en M80 Radio, el año del vinilo, año 1975. Minnie Riperton, que murió trágicamente por culpa de un cáncer de mama a los 31 años y tenía una voz espectacular, triunfó con este Loving You y se cree que fue la primera canción que llegó al número uno en Estados Unidos sin la ayuda de un instrumento de percusión. Y en el 14, John Lennon, el 21 de febrero del 75, lanza su LP Rock and Roll con sus canciones de rock favoritas de la década de los 50. Y para promocionar el álbum, lleva a cabo una entrevista telefónica con 20 emisoras de radio al mismo tiempo. Pero tenemos este sueño número 9. Nos lo encontramos en el álbum Walls and Bridges. Lennon tenía fascinación por el número 9. Llegó al 9 este tema en las listas americanas. Su hijo nació el 9 de octubre. Firmaría contrato los Beatles el 9 de mayo del 62. En fin, aquí está Number 9 Dream. John Lennon, puesto 14. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1975.

Fire había sido número uno en febrero del 75, daba título al álbum, también número uno en América y en la lista de Soul. Era una banda que ya han estado en el año del vinilo y que les gustaba el rhythm and blues, el funk. Los Ohio Players, el gran Stevie Wonder fue de los primeros en escuchar esta canción y ya anunció su éxito. Ahora se utiliza para un programa de cocina americana. Puesto número 11, en el 10 nos encontramos con Queen, con su tercer disco. Estaba entre los más vendidos en Inglaterra, Sheer Hearts Attack. Fue escrito por Brian May cuando estaba en el hospital afectado de una hepatitis. Ocupó el puesto número 11 en Inglaterra y durante años era una de las canciones que no faltaban en los directos. Now I'm Here, puesto número 10. Now I'm here. Now I'm there. Now I'm there. I'm just. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1975. En el 9, Lonely People, los hijos de militares americanos instalados en Inglaterra que montaron esta banda de folk rock con éxitos en todo el mundo. América. 7 de sus discos fueron producidos por George Martin, el de los Beatles. Llegaron con esta canción al puesto número 5 en Estados Unidos. Y en el 8 nos encontramos con Lady Marmalade, con LaBelle, con la banda de Rhythm and Blues de Patti LaBelle. Y este fue número 1 en el Billboard en marzo del 75, también número 1 en el Reino Unido y volvió a triunfar más de 20 años después con la versión de Christina Aguilera para Molingus. Y muy popular por la frase en francés, ¿quieres acostarte conmigo esta noche? Puesto número 8. Get you, ya, ya, here. Both of us.

Linda Ronstadt, una de las artistas más influyentes de la escena country, folk rock, que en los primeros años iba acompañada de músicos que luego formarían los Eagles, el único número uno en las listas pop del Billboard. Puesto número 6 del año del vinilo. Año 1975, el año del vinilo, con Agustín García. We'll be right back. potente este Down Down de Status Quo. Su disco On The Level estaba en la primera posición de las listas de ventas en Inglaterra. Canción escrita por Francis Rossi y Bob Jam, siendo el primer número uno en el Reino Unido de la banda. En principio iba a llamarse Get Down. Era el 5 del año del vinilo del 75 y en el 4 nos encontramos con una banda escocesa con tendencia al funk, al soul, al rhythm and blues. Se llaman Average White Band, siendo un número uno americano. Habían triunfado antes, llegando al 6 en Inglaterra. Habían sido la banda telonera del regreso de Eric Clapton en el 73 y a mí me suena a sintonía de programas de radio o televisión. Puesto número 4 para Pick Up the Pieces con Average White Band. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1975. Such a long time. Oh yeah. Oh, need a hair from that boy of mine. puesto número 3, Please Mr. Postman, con los Carpenters. Las Marvelettes hicieron la primera versión para la factoría Motown con Marvin Gaye en la batería y llegó al número 1 en el 61. Pero la versión de los hermanos Carpenters es la más conocida. Llegaron a ser número 1 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido. Hasta los Beatles hicieron una versión de este Please Mr. Postman. Y en el 2 nos encontramos con Steve Harley y su Make Me Smile, Come Up and See Me, escrita y grabada por Steve Harley con los coletazos del glam rock. Fue número 1 en el Reino Unido en febrero del 75 con letras vengativas hacia algunos miembros de la banda que lo habían abandonado. Erasure o Duran Duran hicieron algunas versiones y apareció en algunas películas como Full Monty. Número 2 del año del vinilo para Steve Harley and Cagney Rebel. You've done it all, you've broken every code, called the rebel to the floor. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. No more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Say, maybe you'll try to come up and see me, to make me smile. Do what you want, just run away acercándonos al final del programa del álbum On the Border, el primer número uno en Estados Unidos de los Eagles. country, folk rock, muy californiano, con una banda que ha vendido unos 140 millones de copias y están de actualidad porque aparecen recopilatorios, documentales en las próximas fechas. Ahora formado por un cuarteto, dos de sus miembros originales, Glenn Frey y Don Henley, dos supervivientes de los últimos años de gloria de la banda con Joe Walsh y Timothy B. Smith. Atrás quedaron Bernie Leadon y Randy Meisner y también Don Felder, que fue despedido en 2001 por diferencias con Free. Best of My Love fue el primer sencillo en lo alto de las listas americanas, nuestro número uno esta semana en el año del vinilo. Los saludos de Agustín García, espero que te haya gustado el programa de hoy, la lista y algunos vídeos en las páginas de M80 Radio y el año del vinilo en Facebook. Número uno, Los Eagles, Best of My Love. Hasta la próxima semana. Best of my love. Get the best of my love. Selección